Bueno, los buenos días para el doctor Juan Cereta, que les decíamos venía llegando y aquí llegó. ¿Cómo andás, Juan? Buenos días, muy bien. Bueno, la verdad que cuando empezamos a conversar con Cereta hace mucho tiempo ya sobre derechos humanos, por más que uno teóricamente lo supiera, ¿cómo se abre esto? La cantidad de puertas que hay en el tema de derechos humanos ha hecho que hoy nos lo estemos convocando nosotros para hablar del tema de la seguridad social. Y ayer, mientras nos preparábamos para hoy, salía lo del proyecto Neptuno, decíamos, y justo va a ser ETA. O sea, esto es... Estamos en un momento especial, me parece, ¿no? Con todo el tema de los derechos. Sí, en diversas cuestiones, en diversos temas, ha habido iniciativas, ya sea del Estado o a veces incluso legislativas, que pueden considerarse regresivas en materia de derechos humanos. Y en tanto así lo sean, se disparan distintos mecanismos desde, sí, la sociedad civil para enfrentar esos retrocesos. Sí, exactamente. Bueno, y en esto de la seguridad social, estamos en un momento, estamos hablando hace mucho tiempo del asunto. Nos decía recién Fabricio Acosta, que cubre Parlamento, que ayer nuevamente tiraron para adelante una propuesta que hay de habilitar a las AFAP de que hagan negocios en el exterior, y bueno, que ha pasado por distintas instancias y ayer se lo pasaron a una comisión. O sea, eso sigue su camino, ¿no? Sí. Independientemente de lo que está definiéndose en estas horas, que es la posibilidad de llevar el tema a plebiscito. Y lo primero nos parece, la pregunta que puede parecer muy básica, pero es necesaria, de si se puede llevar, está bien llevar a un plebiscito un tema como el de la seguridad social. Bueno, en este caso es la única alternativa. Habitualmente, cuando la sociedad civil entiende que hay se aprueba una ley que la entiende regresiva, violatoria de los derechos humanos o lo que fuera, o inconveniente incluso, sí, tiene la posibilidad de utilizar el mecanismo de democracia directa denominado referéndum derogatorio, es decir, hacer un referéndum para derogar la ley. Pero el referéndum derogatorio, que sería el mecanismo que a uno más le sale automáticamente cuando se enfrenta a una situación así, es un mecanismo que tiene algunas cuestiones vedadas. Y dentro de esas cuestiones vedadas, el artículo 79 y el 86 establecen que no puede derogarse por referéndum leyes que tengan iniciativa privativa del Poder Ejecutivo o las que establezcan tributos, que bueno, esta cumple con esos requisitos. Por lo tanto, el camino del referéndum derogatorio, como fue el camino que se siguió con el LUC, por ejemplo, sí, no es un camino hábil para la ley de seguridad social. Aclarado hasta eso... Formalmente no se puede. Formalmente no se puede. Entonces, hay dos maneras de dejar sin efecto la nueva ley de seguridad social. Una es una nueva ley que derogue la anterior, pero para eso obviamente se necesitan las mayorías parlamentarias para derogarla. Y el otro mecanismo, el único mecanismo que queda, es el del plebiscito de reforma constitucional. Recordemos que el plebiscito es la última etapa de una reforma constitucional. Aquí de lo que estaríamos hablando sería de una iniciativa popular para reformar la Constitución, que eso requiere las firmas del 10% del padrón electoral. Esas firmas, una vez aprobada la papeleta, se presentan a la Presidenta de la Asamblea General y a partir de allí se dispara el proceso de plebiscito, digamos, de esa papeleta. Incluso el Parlamento tiene la posibilidad de redactar una papeleta alternativa a la que propone la iniciativa popular, y con esas dos papeletas, o con una sola, en las elecciones siguientes, esto hay seis meses de plazo, se plebiscita si se va a modificar el texto de la Constitución. En el caso que el texto de la Constitución se modifique y sea contrario a lo que estableció una ley anterior, se produce un fenómeno que jurídicamente se denomina abrogación, que es como la anulación o derogación, digamos, en términos comunes, de esa ley que la ciudadanía entendió que era regresivo, o que era inconveniente, o que violaba algunos derechos. Después hay una cuestión de discusión histórica sobre si es bueno incluir con el nivel de detalle que esta papeleta tendría en el texto constitucional los derechos humanos. Hoy no hay duda que la seguridad social es un derecho humano de la categoría de los económicos, sociales y culturales. Y además, en nuestra Constitución está previsto el derecho a la seguridad social en el artículo 67, que fue modificado la última vez en el 89 para establecer un criterio de actualización de las jubilaciones. Sobre esa disyuntiva de si es bueno o no técnicamente incluir con tanto detalle, digamos, en el artículo 67 el derecho a la seguridad social, que en este caso sería incluir ahí, perdón, la edad jubilatoria, sí, incluir ahí la derogación de las AFAPs o la eliminación de las AFAPs, e incluir ahí que la jubilación mínima esté equiparada al salario mínimo. Yo creo que sobre esa pregunta, todo depende de la coyuntura social y política del momento que se viva y de lo que la ciudadanía de cada país entienda. Y ahí puede haber sentires muy diversos. Si para los uruguayos hoy es importante, más allá del partido que esté en el gobierno, que la edad jubilatoria esté no sea modificada fácilmente, si para los uruguayos es importante que el sistema de seguridad social esté inspirado enteramente en los principios de universalidad y solidaridad, es decir, que no sea cada uno por la suya, es importante eliminar el sistema de las AFAP, y si para los uruguayos es importante asegurar una jubilación mínima digna, parece un mecanismo acertado equipararla al salario mínimo. ¿Por qué? Y porque la movilización y la lucha que pueden desplegar los trabajadores no es la misma, evidentemente, que la que pueden desplegar los jubilados y pensionistas. Entonces, en ese sentido, equipararlo a lo que los trabajadores aseguran como salario mínimo parece un mecanismo saludable. Entonces, si el sentir de los uruguayos es querer asegurarse, más allá del gobierno de turno, que la edad jubilatoria va a ser 60 años, que el sistema previsional uruguayo va a estar inspirado enteramente en los principios de solidaridad y universalidad, si el sentir de los uruguayos es que estemos tranquilos de que la jubilación mínima va a ser digna, va a estar asimilada al salario mínimo, bueno, parece que el único mecanismo, a la luz de las circunstancias que vivimos, es incluirlo en el artículo de la Constitución. Hay países donde se usa mucho más que acá el plebiscito, sí, sí. ¿No? El camino. Hay en el mundo hay de todo, ¿no? De países que no tienen Constitución, a otros seguro. Que tienen mayor sí, nivel de detalle, ¿no? Sí. Pero por eso, pero responde, creo que al sentir y el momento de cada sociedad. Exactamente. Además, los sistemas, los mecanismos de democracia directa nos dan la tranquilidad, que es lo que el pueblo quiere. Entonces, si se lleva adelante esta propuesta, esta iniciativa popular, y se plebiscita con las elecciones, y no tiene los votos, bueno, será que la gente no lo considera importante. Sí, y si obtiene los votos, será un mensaje también para el sistema político de que hay algunas cuestiones que sí son importantes para la ciudadanía. Hacemos la primera pausa, ¿te parece? Bien. Seguimos conversando con el doctor Juan Cereta. Juan, una pregunta que te quería hacer en el bloque anterior, fuimos a la pausa. Hay varios países que obviamente anularon el tema de las AFAPs. ¿Ustedes revisan esa realidad, esa situación? ¿Cómo lo hicieron, digamos, la parte legal? Más allá de que cada país obviamente tiene su constitución que lleva adelante, ¿no? Está claro, pero digo, ¿se analiza por las posibles repercusiones que pueda haber? ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo es esa situación? Bueno, hay algunas publicaciones que han, en mi caso no, pero hay algunas publicaciones académicas que han analizado la evaluación histórica del sistema de las administradoras privadas de fondos previsionales. En realidad, los países que han incursionado en este sistema no son tampoco tantos, son alrededor de 30 más o menos en el mundo, y son muchos sudamericanos y algunos de la Europa del Este, digamos. Recuerdo así de memoria, Hungría, Croacia, en Europa, y bueno, en Sudamérica, Chile, Uruguay, Argentina, Ecuador, todo eso sí, se apostaron por este sistema que prometía mejorar las prestaciones y mejorar las cuentas del Estado. La verdad que los documentos que existen publicados hoy, uno en el ámbito de la OIT y otro documento científico, académico, importante que ha evaluado esta situación, todos dan cuenta que en realidad estos sistemas han fracasado. En muchos de estos países ya se ha vuelto el sistema enteramente público, se han eliminado las AFAPs nuestras, digamos. El caso argentino es uno, pero hay muchos otros. Los europeos también vienen abandonando este sistema a la luz de que no ha cumplido con las expectativas que se pusieron en ese sistema, más allá de lo que filosóficamente uno piense sobre que debe haber cuentas individuales, digamos, en la seguridad social. Es una cuestión filosófica, ¿no? Habemos quienes pensamos que la seguridad social debe ser enteramente solidaria y, por lo tanto, no se debe apostar a cuentas individuales donde cada uno va a tener la jubilación de acuerdo a lo que aporta, sino que pensamos que es más justo un sistema enteramente solidario donde todos aportamos y todos recibimos sin considerar exactamente la cuenta individual. Pero aún para aquellos que sostienen que un sistema mixto es más justo, yo no coincido con esa posición, pero aquellos que lo sostienen tampoco ha demostrado en los países en los que se ha implementado un éxito desde el punto de vista económico. No ha repercutido en mejores jubilaciones ni tampoco ha repercutido en mejores cuentas. En lo que sí ha repercutido, y eso creo que Uruguay es uno de los ejemplos, en que los gobiernos han tenido una especie de caja chica sí. con las AFAP, porque bueno, porque son tomadoras de títulos de deuda, etcétera, y eso le permite muchas veces tener caja a los gobiernos de turno. Pero desde el punto de vista de los efectos en la seguridad social, en todos estos países que han apostado por este sistema, que en el caso de Sudamérica ha sido en la década del 90, en general, 80 y 90, los resultados no han sido lo que se prometió. La SAFAP como tal tiene su como su cámara, ¿no? Están asociadas entre ellas, tienen proyectos. O sea, se ve que ven en Uruguay un lugar donde pueden avanzar, ¿no? Acá han llamado gente diciendo cuánto cobra por la FAP y es una... Atrás llaman 20 diciendo no puede ser, no puede ser. Y sí, certifican después que sí. Pagan una miseria, ¿no? Es lo que vos decías. Prometen mucha cosa que después no... En la realidad no ocurre. No es una segunda jubilación. Sí, las AFAP no nos han engañado. O sea, han aplicado lo que estableció la ley para el funcionamiento de las AFAP. Después está, si eso hay que... Yo creo que es un momento razonable para pasar raya y decir, bueno, en Uruguay ha funcionado, realmente se ha cumplido con lo que se prometió, ha tenido los efectos queridos. Yo creo que, por lo menos por las publicaciones que he leído, no, los números no demuestran que en el sentido de instrumento de seguridad social haya sido efectivo. Puede haber sido efectivo para otras cosas, pero para la seguridad social, para los trabajadores, para los jubilados, no ha sido un sistema que haya mostrado ventajas mayores a las que ya tenía el sistema enteramente público. Claro. Ahora, Juan, en esto de la anulación de la SAFAP, te lo pregunto desde la ignorancia, ¿se encuentra? Porque evidentemente las AFAP van a defender el negocio, legalmente van a decir, bueno, nosotros estamos parados acá, vamos a atacar esto, digamos, porque no está bien. ¿Se encuentra un vacío? ¿Había un vacío legal como para poder ir a la anulación de las AFAP legalmente, un respaldo legal, o realmente ya existía esa posibilidad? ¿Cómo se maneja esa situación? Porque del otro lado también van a querer marcar la cancha fuerte, ¿no? Es decir, no, está mal, es inconstitucional manejar la posibilidad que sea inconstitucional la eliminación de las mismas. ¿Cómo es esa situación? Bueno, las AFAP pueden ser eliminadas por una ley común, ajá, así como fueron creadas por una ley común, pueden ser eliminadas por una ley común. O bueno, o puede ser el resultado, como decía recién, de un proceso de reforma constitucional que las haga incompatible con la Constitución. En ese caso, si el proceso... Acá lo que puede ser eventualmente inconstitucional es el proceso de salida. Que los claro. estados tienen derecho a poner a régimen de AFAP y a sacarlas, no hay ninguna duda. Y eso claro, no es inconstitucional en sí mismo. Bien. Lo que podría llegar a ser inconstitucional es si es desprolijo el proceso de retiro, digamos, del sistema, ¿no? Eso hay que establecerlo con cuidado para no afectar, para que no se sientan afectados las AFAPs, pero tampoco para que no se causen perjuicios a los trabajadores que aportaron, ¿no? Uh-huh. Ese es el secreto, yo creo. Es determinar con claridad el proceso, si es que se aprueba, el proceso de transición de nuevo hacia un sistema público. Pero así como fue constitucional, o eventualmente se consideró constitucional la creación de un sistema privado, tan constitucional es volver a un sistema enteramente público. Bien. Contigo lo hemos hablado con respecto a otros derechos, pero en este que uno desde que nació escucha que hay jubilación, y que es algo natural, ¿no? Que tiene que ser, es un derecho garantido, ese, desde que nacimos. Pero hay países donde no hubo nunca una jubilación. Y en esta época, lo voy a decir en estos términos, es como que te echan en cara, ¿no? El reclamar por una jubilación digna, se echa en cara. ¿De dónde se va a sacar la plata? Vos tenés que garantizar de dónde va a salir la plata, tenés que garantizar haber aportado tal y cual. Como que tenés que justificar, es una pelea por asegurar que ese derecho se respete. Es un derecho, digo, creo que sirve para esto y para otras cosas, ¿no? Para la vivienda, y bueno, y si no tengo plata y no puedo pagar, viviré abajo el puente. O sea, se acepta como, si no tengo agua potable, tomaré lo que salga. ¿Cómo pararse frente a estos que son derechos humanos básicos, ¿no? Bueno, depende de la visión política, ideológica, humana que cada uno tenga. Si uno visualiza la seguridad social como un derecho, evidentemente que son los estados los que tienen que garantizarlo. Y en ese sentido, creo que lo que tenemos que desterrar, por lo menos desde mi filosofía, es esa visión de que la seguridad social tiene que estar enteramente vinculada a una cuestión contributiva. Es decir, que la seguridad social tiene que depender de lo que yo aporte. No necesariamente tiene que depender de lo que yo aporte. Eso depende del tipo de Estado al que aspiremos. Pero un Estado social, democrático, un orden jurídico social con protección social, perfectamente puede diseñar un sistema de seguridad social que no sea enteramente contributivo o ni siquiera que sea contributivo. Sí. Se podría fijar perfectamente un impuesto para financiar la seguridad social. Entonces, obviamente que es una cuestión a discutir, pero no tenemos que dar por hecho y como una verdad irrefragable que la jubilación o las prestaciones de seguridad social tienen que estar directamente vinculadas a lo contributivo. Además, no olvidemos que el concepto de seguridad social es más amplio que las jubilaciones. Y hay otros derechos de seguridad social que claramente podrían no estar vinculados a lo contributivo. Deberían sí. No estar, a mi juicio, vinculados a lo contributivo. Eso, yo me acuerdo en Argentina cuando eliminaron las AFP, AFJP se llamaban en Argentina, simultáneamente pusieron una jubilación, o se llamaba jubilación, para todas las personas mayores de tal edad, que incluso ahí cabían una cantidad de amas de casa que nunca habían contribuido. Sin embargo, les dieron una jubilación que era baja comparada con otras. Nosotros tenemos la pensión a la vejez, que es un tipo, digamos, sí, de prestación de seguridad social, que exige solo tener determinada edad. Yo creo que en esta época en que vivimos hay que estar muy atento a algunas cosas que se dicen respecto a esto de vincular todo con lo contributivo, como que todo está vinculado al esfuerzo individual. Porque siguiendo esos criterios, aquellos que son más desfavorecidos por la vida, por la salud, claro, por lo que fuera, claro, no tendrían derecho a nada. Sí. Entonces, hay que tener cuidado cuando se llevan a las últimas consecuencias estos argumentos de que, bueno, cada uno por lo suyo, sí, porque cada uno por lo suyo nos lleva, a mi juicio, a un retroceso como humanidad tremendo, ¿no? Es un derecho, ahí te lo ponen como algo individual, un camino individual, que cuando vos lo pones junto con el que nosotros tuvimos siempre, el solidario, ¿no? El que hacemos entre todos, que aportan los trabajadores activos y con eso se paga a los jubilados, es como que entran en contradicción, por lo menos la práctica que hubo en Uruguay. Sí, pero además hay que pensarlo. La plata se fue para la AFAP y dejó de ir al BPS. Aún aquellos que lo ven como una cuestión puramente individual, yo creo que a veces se comete el error de pensarse siempre productivo, siempre sano, sí, y aún desde una visión individual, eso no es así. O sea, es cierto, aún el trabajador más productivo puede enfermarse, sí, le puede pasar algo, un accidente, y ya no ser, ya los números de su cuenta individual no dar, ¿no? Entonces, si nosotros no pensamos en términos de solidaridad, incluso de solidaridad intergeneracional, porque la seguridad social, exacto, se basa en la solidaridad intergeneracional, sí, no en esa visión individualista. Para eso, si vamos a fundarnos en una visión enteramente individualista, bueno, que cada uno ahorre lo suyo, sí, y bueno, retrocedemos como humanidad a siglos, ¿no? Sí, viene con una filosofía atrás, ¿no? De que es el esfuerzo el que te da, y cada uno tiene que dar el suyo. Sí, pero cuando te enfermas y no puedes hacer más el esfuerzo, ¿qué? ¿Lo dejamos tirado? Exacto, va para el costado. Hacemos otra pausa. Seguimos con el doctor Juan Cereta conversando en esta mañana de jueves. Vamos con algunos mensajes de los oyentes que han enviado. El primero fue Lito. Lito siempre, todas las mañanas, se comunica con nosotros para preguntarnos algo de la AFAP. ¿Cuándo vamos a firmar la papeleta? Está malísimo con nosotros porque sí, no decimos cuándo está la papeleta. Pero hoy tiene una pregunta que dice: buenos días. Para el doctor Cereta, si él trata responsabilidad médica en forma particular, desde ya agradece respuesta. Se la leemos porque esa parte de la seguridad social. Después también tenemos audios de Gerardo, que es el siguiente. Leyendo el artículo 67 de la Constitución, que marca cómo se financia el tema de la seguridad social y lo que abarca, en el inciso A dice: contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley, dichos recursos no podrán ser afectados a fines ajenos a los precedentes y mencionados, que son el pago de jubilación y todo lo demás. Ahora, nos están mintiendo el primer día, porque a nosotros los trabajadores nos cuentan Montepío. En ningún momento dice Montepío y otra cosa, dice Montepío. Eso va, lo retiene el BPS gratis, le pasó una parte, bueno, les cobra a la AFAP. Y la plata nuestra de los trabajadores van a ir a invertirse, no sé, eso viola la Constitución. Yo no puedo creer que estén hasta el día de hoy la AFAP, la verdad, me cuesta creerlo. Está clarito acá que no pueden destinarse su dinero para otras cosas. Muchas gracias y disculpen, pero estoy tan indignado con este tema. Disculpen, ¿eh? Buen día. Ahí estaba justamente el audio de Gerardo. También Juan, manda este audio. Hola, buen día. Habla acá Juan de Coppola. Saludando a Cereta y recién nombró los países de América. El primer país de América, de Sudamérica, que puso la SAFAP fue Chile, que era el ministro de Economía histórico, fue el ministro de Economía histórico de Pinochet. Lo tenían como un prócer. Lo querían, los pinochetistas lo proponían y lo querían más que O'Higgins. A la Argentina, que yo vivía en Argentina, lo llevaban Eusta, todos los periodistas ultra capitalistas, ultraliberales, lo ponían como un ejemplo. Se llamaba, no sé si murió, Hernán Vichy. Sí. Los chilenos lo pronunciaban Hernán Vichy. Y lo tenían pero como un prócer, y fue el primero. Me acuerdo que esos periodistas que yo comento decían, no quiero yo ser como Europa o como Estados Unidos, déjame ser como Chile, fíjate la prosperidad económica que tiene Chile, y era con la SAFAP. En Argentina enseguida las colocaron, se llamaron AFJP, Administración de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, y también, pero al poco tiempo las tuvieron que sacar de los fundillos porque, digamos, liquidaban, vivían del Estado y le sacaban la plata a los trabajadores. Así que es una falacia decir que las AFJP o que las AFAP sirven para algo. No sirven para nada y se tienen que ir. Un abrazo, Juan de Coppola. Ahí estaba el mensaje también de Juan. Enrique dice, buen día, lo más cretino de las AFAP es el destino que se le da a los dineros que recaudan, que sale de los trabajadores y no van para los trabajadores. Es un robo legalizado, en lo personal estoy desde que se iniciaron en ese sistema y me pagan una séptima parte de lo que cobro. Pero de no haber existido la SAFAP, ese dinero hubiese sido apenas menos de una décima parte de lo que cobraría por BPS, dice. Soledad pregunta a Cereta, si el pueblo quiere algo, algo entre comillas, ¿cómo se asegura que el gobierno siguiente no desvirtúe el deseo popular? Pregunta, que explique lo de la SAFAP República, pues actúa como banco privado, siendo el Banco República un banco estatal, en un mensaje largo que manda Soledad. Esta pregunta también, Juan, queda, si el pueblo quiere algo, dice Soledad, ¿cómo se asegura que el gobierno siguiente no desvirtúe ese deseo popular? Bueno, uno de los mecanismos para lograr eso es justamente reformar la Constitución, ¿no? Uh-huh. Este camino de terminar con un plebiscito que modifique el artículo 67 es una de las herramientas para evitar que el gobierno de turno, sea cual fuere, desvirtúe el sentir popular, porque recordemos que para modificar la Constitución hay que volver a pasar por todo este camino que termina con un plebiscito. Entonces, si se modificara la Constitución en los términos que se propone, o que aparentemente se propone, no conozco todavía el texto de la papeleta, pero aparentemente se propone y se incluyera esto en el artículo 67 de la Constitución, para echarlo atrás, el gobierno que viniera tendría que tomar una iniciativa, la reforma de la Constitución pueden tener iniciativa también del Parlamento, no solamente de la ciudadanía. Tendría que tener iniciativa para reformar la Constitución, pero siempre terminaría con un plebiscito. O sea que tendría que volver siempre, a convencer, claro, a la gente de que eso que votó en su momento, que quiso en su momento, no es bueno. No pasa, digamos, para que la gente lo entienda, por una mayoría parlamentaria que se decide. No hay mayoría parlamentaria que pueda modificar. Por eso la estrategia de cambiar la Constitución, si bien es un esfuerzo sobrehumano, justamente es el mejor mecanismo para ese objetivo que planteaba el oyente. Y vuelve acá el tema del ahorro individual, si es compatible con el sistema solidario. Bueno, con un sistema 100% solidario, no. No es compatible. Y no, porque un sistema 100% solidario implica que todos contribuimos y no tenemos cuentas individuales, porque si no, la solidaridad, ¿dónde queda? Claro. Nosotros, los dos. Claro, hoy tenemos un sistema mixto. Hay una parte que es solidaria y hay otra parte que es por cuentas individuales. Claro. Un sistema enteramente solidario no tendría cuentas individuales. Sí, sí. Bueno, decíamos esto antes de irnos a la pausa, pues nos quedamos conversando, ¿no? De que hay toda una filosofía atrás sobre esto de incentivar lo individual. Que en algunos casos está como exacerbado eso, ¿no? De que cada uno se hace su camino y que al final el esfuerzo va a ser recompensado. Es toda una filosofía que a mucha gente le podrá servir, pero a mucha otra no. A la que le va mal en la vida, esto lo pongo todo entre comillas, que no tiene la suerte de tener un trabajo fijo, de ganar lo suficiente como para no solo tener sus necesidades básicas satisfechas, sino un poco más. Hay gente que no le alcanza ni para comer. Y piensa, bueno, a los demás le va bien y a mí me va mal. Pues yo insisto con lo de cómo pararse frente a los derechos, parece que hubiéramos retrocedido 100 años, a las épocas en que se aprobaron, se reconocieron los derechos, ¿no? Porque nadie te los da, se reconocieron los derechos, ¿no? Sí. Sí, y desde ese punto de vista, pensar que la seguridad social es un derecho. Ahí está. El Estado, el papel del Estado en esto. Vos lo dijiste al pasar allí, bueno, si es un derecho lo tiene que garantizar el Estado. ¿Cómo es eso? Sí, los derechos, no importa la categoría que sean, los derechos humanos, ya sean los civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales, los medioambientales, si son derechos, son exigibles. ¿Y ante quién son exigibles? El garante del cumplimiento de los derechos es siempre el Estado. Por lo tanto, el Estado tiene una función de garantía sobre la satisfacción de los derechos garantizados por los textos. En Uruguay tenemos, no solamente en el caso de la Seguridad Social del 67, hay un montón de normativa internacional que hace referencia a la Seguridad Social, que Uruguay ha ratificado, que hace referencia a la Seguridad Social como derecho. Y repito, Seguridad Social no es solo pensar en la jubilación, porque la jubilación es algo que está mucho más relacionado históricamente con lo individual, con los aportes, con cuánto aporté y con cuánto me voy a jubilar. La seguridad social es un concepto mucho más amplio que eso, porque la jubilación es el resultado final vinculado a mis aportes en una vida de trabajo en la que pueden ocurrir un montón de cuestiones imprevistas, ¿no? Del trabajador que se enferma, el que se queda sin trabajo, el que es despedido. Todas esas coyunturas son objeto de protección por la seguridad social. Entonces la seguridad social no es solamente pensar en un trabajador que comienza su vida laboral y está sano y productivo hasta el día que decide retirarse y que cumple con los requisitos. Todo lo que pasa en el medio, que uno no lo puede saber, si se va a enfermar, si lo van a despedir, todo eso no lo sabe. Claro. Todas esas coyunturas, todas esas cuestiones son objeto de protección de la seguridad social. Y eso requiere un sistema que garantice que cuando a mí me salen malas cosas, o me enfermo, o me despiden, o lo que fuera, voy a tener una protección. Porque ese es el sentido de organizarnos, ¿no? De organizarnos como sociedad. Cubrir esas cuestiones, ¿no? Asegurar mínimos para esas cuestiones. Claro. Yo no sé si hay algo más, por el momento en que está este tema, ¿no? Nosotros estamos un día sí, un día no, con el tema de seguridad social en la radio, porque además está muy presionado el tema en este momento, ¿no? No sé si hay algo más que a vos te parezca que puede servir en este momento decir, ¿no? Para aclaración de la gente. No, yo simplemente creo que los mecanismos de democracia directa siempre son bienvenidos, que está bien que la ciudadanía se plantee, que la sociedad civil, que los trabajadores organizados se planteen estas cuestiones. Y bueno, en definitiva, será lo que el pueblo quiera que sea. Esa es la democracia directa. Exacto. Bueno, no sé si hay más mensajes, Marcelo, y vamos cerrando por acá. Sí, todos tienen que ver evidentemente con la SAFAP, los comentarios que después los vamos leyendo en la mañana, pero sí tienen que ver obviamente con lo que el papel que juega la SAFAP en nuestro país, evidentemente. Y hay algunos otros personales que después se los vamos a pasar. Los personales se los pasamos a Cereta. Muchas gracias por haber venido. No, por favor, Juan. Un gusto.